Comenzamos este tercer bloque del programa con nuestra compañera Sofi, que la tenemos esta vez del otro lado. Hoy me tocó a mí estar aquí en los controles y a ella del otro lado del vidrio. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, Ale. Acá todo bien. ¿Vos cómo andás? Acá congestionado, che, me está costando hablar un poco. Estamos sí. en época de alergias, más la tierra, más la ceniza, más el más humo. Todo. Increíble que sigamos respirando bien algunos. Sí. Hay que cuidarse de todos estos humos y hollín. Bueno, Sofi, ahí estás desde temprano preparando lo que se viene hoy a partir de las 19:30. Así es, a partir de las 19:30 hay una nueva actividad, otra actividad más de arte hasta el camarín. Hay una exposición de arte, Sacaro de Animarte, con 15 artistas que donaron su trabajo y decidieron exponerlo acá en el pasillo de la Nogalera para juntar fondos para el camarín de la Nogalera. Bueno, Sofi, obviamente es un día que está hermoso para poder venir a visitarnos. ¿Querés nombrar alguno de los artistas que te acuerdes? Sí, tengo acá la lista para no olvidarme de nadie. Está Marina Trocero con fotografía, Catalina Palmieri, Néstor Olivera, Matilde Olivera, Marcela Castañola, La Levina, Elu Montenegro, Patricia Barirari, Juli De Marci, Camila Gómez Gambusi, Esther Rodríguez, Alicia Rodríguez, Ani Braga, Charanguito y yo, Sofi Guina. Buenísimo, Sofi. Bueno, ahí veo que están preparando todo el pasillo. Esta muestra va a ser entre la reja de entrada y la puerta de la Nogalera, o dentro de la Nogalera también. No. En el pasillo nomás va a ser la exposición, que va a quedar, inaugura hoy, pero va a quedar lo que duren las actividades de arte hasta el camarín. Así que 1 o 2 meses van a estar acá poniéndole el color al pasillo de la Nogalera. Más o menos, ¿hasta qué hora se puede venir a visitar? Cosa de que la gente se vaya acomodando. Y arrancamos 19:30. Seguramente hasta las 9:30 vamos a estar acá, pero les aconsejamos que vengan temprano, así vienen, se toman algo, charlan con los artistas, ven las obras. Tenemos el sorteo en vivo de la rifa, eso va a ser aproximadamente 8:15, 8:30, donde hay pero una cantidad de premios. A veces nos preocupa que haya más premios que números, sí, pero porque hay cuadros originales de premios, hay reproducciones, hay grabados, hay fotografías, hay mosaicos. Es increíble la cantidad, hay agendas, estamos llenos de premios para una rifa que también es para apoyar la construcción del camarín en la Nogalera y que sale solamente 1.000 pesitos en número, que 1.000 pesitos creo que ya ni nos sale un alfajor. No me quiero poner a comparar precios porque me deprimo, pero te sale el numerito para arte hasta el camarín, que te podés llevar un cuadro o un mosaico gigante. Van a ver el pez de Patricia Barigari acá afuera, que increíble, es increíble. Y bueno, todo eso para aportar también a la construcción del camarín de la Nogalera, que es un poco ganamos todos que la Nogalera tenga este nivel, que tenga un buen camarín. Así que bueno, estamos muy felices con todo, esperando a que se vengan a la expo, que participen de la rifa, que pueden comprar el numerito ahora en la biblioteca, tienen todo el día, y después, mientras estemos ahí en la exposición, también hasta que sea el momento de sorteo, pueden comprar numeritos también. Bueno, la biblioteca está abierta hoy de corrido hasta las 8 de la noche. Está Giselle, calculo que hasta las 5 de la tarde. Después seguramente estará Laura o Sebastián. Alguien va a ocuparse también de poder vender las rifas. Pásense. También pueden chusmear desde afuera. No entren al pasillo todavía. No, eso es a las 7:30. Es por eso. La inauguración es a las 7:30. No sean ansiosos y ansiosas. Se van a spoilear la inauguración. No tiene sentido. Vengan directamente a las 7:30. Bueno, Sofi, todo esto, como vos decís, es un aporte para poder terminar el camarín, que está ahí solamente con el bosquejo de lo que va a ser el toilet recién construido. Los que entran a la Nogalera lo ven, que está ahí en el fondo, a la izquierda, está la construcción chiquitita. Pero bueno, todo eso se va a ampliar hasta llegar hasta la Nogalera, donde va a haber un acceso directo para poder entrar y salir vestir, cambiarse, pintarse, acomodarse, esperar, algo que siempre nos hizo falta y que, bueno, si todo va bien, posiblemente para fin de año lo tendremos terminado. Sí, ya en este pueblo hay muchísimos artistas, hay muchísimos también artistas del teatro, saben lo importante que es tener un camarín, saben lo importante que es tener ese lugar para los artistas mientras esperan entrar a escena. Músicos también lo saben muy bien, así que espero que vengan y apoyen las actividades de arte hasta el camarín, todos ellos, porque bueno, es un trabajo del pueblo, esta movida de arte hasta el camarín, para todos los artistas y para todos los que usan la Nogalera. Entonces, bueno, que también participemos entre todos en las actividades. Hoy está esta exposición de Animarte, mañana está Uroboros, también dentro del marco de Arte hasta el Camarín, que es una increíble obra de fusión de artes. Quien no la vio, venga a verla corriendo, y quien la vio sabe que la puede ver por segunda vez. Y el domingo está la primera de las sociales folclóricas, que es este momento a la tardecita del domingo para venir, bailar, tomar mates y participar, porque también hay exposición de artes. Van a estar exponiendo La Levina, Tony Valdés y yo también. Así que en esa exposición va a haber sorteos entre los presentes, así que se pueden llevar también ahí un montón de obras para su casa y aportar de esta forma también al camarín de la Nogalera. Sofi, bueno, gracias, y te voy a seguir viendo trabajar por acá, por la ventana de la radio. Bueno, Ale, muchas gracias por el espacio.